Hombre que vas creciendo, en el camino ha quedado sangre que fue cimiento, cimiento de lo logrado. Sí. Lo que ayer fuera un grito, hoy cambia en una sonrisa. ¿Cuánto cuesta el destino que la patria necesita? Sí. ¿Cuánta vida preciosa?